Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. No, FM. ¿Cómo va a dormir el rock aquí? Imposible, todo lo contrario, está sucio y desprolijo. Ah, no, sí, esa es la que vamos a poner ahora. Me dirás, ¿qué vas a poner, qué? Te voy a decir solo una cosa aquí en Oldie Motel, en Rock FM, a esta hora bruja de las 10 y 18, 9 y 18 en Canarias, del martes 10 del 3 del 15. Hoy hace 65 años que nació Norberto Aníbal Napolitano, el Carpo, papo del rock, el hard rock y el blues argentino. En Argentina hablar de papo, del Carpo, de Napolitano, es hablar de alguien que forma parte de lo más profundo de cada uno de ellos, amantes o no del rock y el blues. Hoy hace 65 años que nació el Carpo. Cantante, guitarrista y compositor. Desde 1967 hasta su muerte en 2005, Papo estuvo en todos los ejes del rock argentino. Papo's Blues, sucio y desprolijo. El lunes, según llegan, se toman un café. Pero hasta las 12 del viernes no son persona. El Pirata y su banda en Rock FM. Hoy el canto del broco tendría que haber sido un aleluya. Escucha y sabrás por qué. Hola, Lolo. Mira, vamos a llamar a Sara a ver si con el canto que le voy a hacer, ¿sabes? A ver si te da el si quiero, ¿vale? Ah, venga, vale, perfecto. ¿Sí? Hola, Sara. ¿Sí? Tengo anillo, arrodillo, contigo me quiero yo casar. Sí. Sara. Dime. Bueno, ¿qué te ha quedado claro el mensaje? Sí, sí, no, si él insiste. Claro, ¿y la respuesta cuál es entonces? ¿Te casas con Lolo? Bueno, claro. Y si tú quieres conseguirlo, un correo, elcantodelbroco@rockfm.fm. Cada mañana de 6 a 10, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Esta es la versión homenaje de Metallica, Ramones y su 53rd and 3rd, y no voy a hablar de qué trata la canción, porque para qué andar aquí haciendo apología de la guarrería. Simplemente Oldie Motel en Rock FM. Te recuerdo que dentro de unos minutos estarán aquí Iron Maiden, que a partir de las 11 Dover ya están en el motel, nos hemos hecho una foto, y a partir de las 11 ya nos ponemos a escuchar y a charlar sobre Complications, y que también tienes el vídeo de Kamikaze del Nido en directo, Ciclonauta. Si vas a ir a ver a Slash, Miles Kennedy and the Conspirators a Barcelona o a Madrid, puedes tener curiosidad por ver quiénes estarán delante en el concierto teloneándolos. Ellos son Ciclonautas. Lo tienes en nuestra web, rockfm.fm, también en redes sociales. Y aquí está una banda que en 1981, hablando de teloneros, para un grupo español, y no digamos un grupo grande, con una gran compañía detrás, con una gran publicidad detrás, con una maquinaria de radios y televisiones detrás, actuar con algunos grandes grupos o solistas es algo que no olvidarán jamás. Yo creo que Ciclonautas, la experiencia con Slash, no la van a olvidar nunca. Bueno, pues los que vienen ahora, y deja de hacer ruido, Mari Magdalenas, ¿o quién es? Los que vienen ahora en 1981 fueron teloneros de una leyenda del rock, Chuck Berry. Fue el año de la disolución del grupo. Los madrileños Cucharada nacieron en el 77. En el 78 se daban a conocer con otros debutantes como Leño o Coz.